Coronavirus día a día 100. No. Es 101. Bueno, está bien, ya hace 100 días que quiero decirlo. Desde que comenzó la cuarentena. Así que voy a decir coronavirus día 100 y así, pegando en la almohada. Así. Bueno, entonces coronavirus día 101. 100, noto 1. Fuimos a la montaña por teléfono. Fuimos a la misma montaña que antes, porque es la única montaña de la que tenemos el teléfono. No. Ahora que me acuerdo, tenemos la montaña de Jujuy. Pero es larga distancia y se entrecorta un poco ahora con la cuarentena, porque todos están usando la internet. En la montaña subimos. Hay algo que todavía no puedo creer. Y es de que la semana pasada subimos un día y bajamos al otro porque nos habíamos quedado a dormir. Y esta subida fue que subimos un día y bajamos el mismo día, a la tarde-noche. Y además que esta subida fue con mi hermanita, que tiene 4 años y es re chiquitita. Va, tanto no, puede subir hasta la montaña. Yo no soy la hermanita, soy la hermanita. Esta vez a la montaña fuimos porque había un cumpleaños de una amiga y estuvo súper lindo porque había un fogón y cuando almorzamos íbamos a almorzar una sopa, pero antes de eso habían varias cosas como ensalada, pan, picante, verduras hervidas y varias cosas. Había una piñata que era de frutas y de papelitos escribidos. Yo me gané un papelito que decía mis 15x3 y también una manzana. En las piñatas también había ají y yo me gané 3 ajís, pero mi hermana me agarró uno y después encontró uno en la mesa y volví a tener 3. Esta semana no hicimos ni una pizca de tarea. Sí, lo reintentamos, solo que salieron otras cosas para hacer, como lavar los platos, lavar la cocina, lavar la mesada, lavar las ollas, lavar a nuestras gatas, lavar el baño, lavar las piezas, baldear, que hace mucho que no lo hacemos. Ah, y por cierto, el otro día prendimos la motosierra y ese día fue el día de la motosierra, porque estuvimos cortando mucha leña y e hicimos una pila al lado de la salamandra en casa y en 2 días se vació. Pero bueno, vamos a cortar más. Y ahora, todos los jueves de ese número de días se va a festejar el día de la motosierra. Los otros días fuimos a las casas de unos amigues y primero fuimos a la casa de una amiga que se había mudado de casa y estaba muy buena su nueva casa. Y en una, cuando estábamos por llegar, nos confundimos de camino y nos fuimos para otro lado y después tuvimos que volver una parte del camino para llegar a su casa. Y en su casa hay un fogón súper grande y comimos hamburguesas que estaban riquísimas. Y había un baño que la cortina de la bañera tenía letras japonesas. No saben, no pude leerlos. Nosotros pensamos que nuestra amiga es japonesa y todo el mundo sabe. ¿Para qué se va al baño? ¡Para leer! Obviamente. Y después fuimos a la casa de unos amigos que fuimos en vivo y en directo. Pero no le cuenten a nadie, ¿eh? Y en la casa de nuestros amigos los vimos medios tristes. Bueno, no, embolados, porque estaban tan embolados de jugar tanto a los jueguitos. Y los dejamos con un contagiadito de Buenos Aires que no se va a entender mucho. Ah, y va a salir el subtítulo por abajo en la radio. Hola, coronavirus. Le vine que es una taza, otra taza, dice. ¿Qué taza lleno? No saben que hizo un sidero a otro sidero. Ese, oye, mi cuerpo pide sonso. Ah, mamá, mamá, eso es un primochi. Mamá, mamá, me acuerdo que me he traído, hijo mío. Niño, vos vivís en la casa de frente, niño. Chao, chao. Murciélago rosado dejará de ser secreto cuando te lo haya contado. Había tamal, majarete, chicharrón y puerco asado, pero se acabó el guateque como la fiesta el guatajo. ¿Cómo está su señoría, murciélago distinguido? ¿Cómo está su señoría, murciélago distinguido? He buscado y perseguido varias veces en el día. Te miré y no te veía, ya que vas tan disfrazado por teñirte de rosado. Casi no te conocí, o más bien te confundí con un conejo estrugado. Ay, usted va a ver que esto muy bien no termina. Ay, usted va a ver que esto muy bien no termina. ¿Qué te trae por aquí, murciélago revoltoso? ¿Qué te trae por aquí, murciélago revoltoso? No ves que estoy de reposo porque anoche no dormí. Las 12 horas que a mí me recomienda el doctor, yo era muy trasnochador, pero estoy arrepentido y volverme decidido un murciélago mejor. Yo te voy a lebrestar, murciélago primo hermano. Yo te voy a lebrestar, murciélago primo hermano. Te digo que ahora soy sano y que dejé de fumar. Tanto no puede cambiar un murciélago de veras, de mi propia tabaquera. Espero que tú recibas un tabaquito cohiba pa' formar la fumadera. Ay, usted va a ver que esto muy bien no termina. Ay, usted va a ver que esto muy bien no termina. Pa' formar la fumadera no me busques más a mí. Ah, no. Pa' formar la fumadera no me busques más a mí. Pero este que traigo aquí no es un tabaco cualquiera. Si consejos recibieras, ya me imagino el sermón. Dice la televisión que el tabaco es muy dañino. Me importan 4 pepinos, 2 guayabas y 1 melón. Ay, usted va a ver que esto muy bien no termina. Este murciélago inculto, este murciélago casto, este murciélago inculto, este murciélago casto. Yo mi palabra no gasto respondiendo los insultos. A un murciélago del bulto que duerme cabeza abajo, así la vida nos trajo, aunque tú duermas de pie. Tu vida, según yo sé, va de la rumba al relajo. ¿Pero qué ratón tan rosa? ¿Pero qué ratón tan prieto? ¿Pero qué ratón tan rosa? ¿Pero qué ratón tan prieto? Tú me faltas el respeto. Y tú eres un poca cosa. Y tú, una babosa. Y tú, helicóptero enano. Tú pareces un marciano con el forro para afuera. Tú eres un bicho cualquiera. Y tú eres un comeguano. En la esquina rosa, el murciélago consciente se quedó inconsciente. En la esquina aprieta, el murciélago contento, sin conocimiento. Ay, usted ya vio que estoy muy mal. Terminó. Infojuegos para matar el monstruo del aburrimiento. Nosotros ahora vamos a contar unos juegos que también pueden jugar, pero estos son más divertidos porque son con el cuerpo. Y uno de los que yo voy a contar es el zorro astuto. Pueden ser de 3 jugadores para arriba, porque si no se hace muy aburrido. Eligen a quién es el zorro astuto y imagínate que sos vos. Entonces vos te pones viendo la pared y los otros se ponen en una línea acordada. Cuando vos te das vuelta, mirás la pared, los otros se mueven. Y cuando vos te das vuelta, tienen que estar quietos, quietos, quietos, quietos. Si se mueven, vuelven a la línea de atrás. Si pestanean, no importa. Tampoco si respiran. Se mueven para tocarte la espalda. Para el que te toca la espalda es el zorro astuto. El primero que llega sin ver moverse, te toca la espalda, es el zorro astuto. Y si alguien te ve que te mueves, volvés a la línea de atrás. Y así se juega hasta que no quieran jugar más. El juego de la silla, que se trata de que tienen que colocar sillas en un ambiente que se puedan dar vuelta alrededor de las sillas. Si son 5 jugadores, que pongan 4 sillas. Siempre tienen que poner una silla menos de la cantidad de los jugadores que hay. Y lo que tienen que hacer es poner una música y que uno vaya parando la música. Y cuando paran la música, todos tienen que intentar sentarse rápidamente en las sillas. El que no se sienta queda descalificado y sale ese jugador y saca una silla. Entonces siempre va quedando una silla menos que jugadores. Y gana el que queda último, con silla. Voy a contar un juego que se llama el juego de las estatuas. Ponen una música, cualquier música que quieran. Cuando la ponen hay que bailar y hay alguien que se queda cuidando la música y la apaga en cualquier momento. La apaga y hay que quedarse quietos. Y si se mueven, el primero que se mueve sale a cuidar la música. Pero vale pestañear, respirar y tragar. Solo eso. Y el que está cuidando la música tiene que ver que nadie se mueva. Se le puede hacer cara si se ríen y pierden. Para terminar la sección, le vamos a poner una música que se llama la canción del clic y que se juega igual que el juego de las estatuas. Pero cuando hace clic, hay que poner cara de foto. Usted quiere una instantánea, pero que sea espontánea, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. Puede ser de pie sentado, pies derechos o cruzados, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. Lo importante es el peinado, pelo suelto o atado, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. Pero si ustedes instantánea de verdad. Consolas el clic. Usted tendrá una instantánea de verdad. Mucky Pop va en un lago. Están sentados en una lancha que se está hundiendo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Sí. Todas las cosas se hunden. De preferencia las que están en el agua. Me refiero, todos los barcos se hunden. Los que no se hunden, no. Pero nuestra embarcación es de las que se hunden. Sí, deberíamos hacer algo. Propongo que averigüemos por qué se hunde. De acuerdo, veamos. ¿Qué otras cosas se hunden? Las piedras. Uno arroja una piedrita al agua, hace plop y se hunde. ¿A qué se debería? ¿Que haga plop? No, que esta embarcación se hunda igual que una piedrita. Bueno, yo observo que nuestra barca tiene un agujero por el que entra el agua. La piedra que yo digo no tiene un agujero, pero se hunde. Pero por este agujero entra agua. Por el agujero de la canilla también entra el agua en una casa, y no por ello la casa se hunde. O sea que hay cosas con y sin agujeros que se hunden y agujeros que dejan entrar el agua a cosas que se hunden o no. Veamos otro ejemplo. A mí se me cayó un reloj y también hizo plop. No, ejemplos de cosas que se hundan aunque no hagan plop. Mi reloj hizo plop y además se hundió. ¿Sería de piedra? No creo. ¿El cuarzo es una piedra? Es como arena. La arena es como una piedra molida. Entonces sí. ¿Se hunden las cosas de todos tamaños? No, solo las cosas más pequeñas que el recipiente. Una moneda se hunde en un vaso, pero este bote no. ¿Y si pusiéramos ese vaso debajo del bote? No conviene. Tengo monedas en los bolsillos y se hundirían en el vaso. Por cierto, ¿notó que el agua ha cubierto nuestros pies? ¿Será que la barca se hunde o que entra el agua? Digo, ¿puede hundirse algo sin que le entre el agua? La piedra no le entra el agua. El hecho de que le entre el agua tampoco tiene que ver con que se hunda. ¿Ha notado de qué manera tan silenciosa nos hundimos? ¿Será que el silencio tiene algo que ver? ¿O el ruido? Los transatlánticos y esos barcos que raramente se hunden tienen grandes sirenas que se oyen desde lejos y no se hunden. Exacto. El plop que hace una piedra no es ruido suficiente para flotar. Permítame arremangar un poco mi pantalón, pues el agua ya lo está alcanzando. Sí. Pero nuestra barca es sumamente silenciosa y sin embargo se hunde lentamente. Bueno, pero sobre la piedra no hay gente conversando. Es verdad. O sea que en el caso de los transatlánticos, al tut de la sirena hay que agregarle las conversaciones de los pasajeros. Y la música de la orquesta. Exacto, el peligro de hundimiento es casi nulo. Tendrían que detenerse los motores, no sonar la sirena. Estar durmiendo todos los pasajeros, incluida la tripulación y los músicos de las orquestas. Algo que por lógica es casi imposible que suceda. Me sorprende que el reloj, a pesar de su tic-tac, se haya hundido. Quizás se hundió, pero no llegó hasta el fondo. Jamás hubiera imaginado que el sonido es responsable de la flotación. La naturaleza es tan sabia. Caramba, el agua está llegando a mi cintura y está algo fría, por cierto. Sospecho que nuestra conversación es insuficiente. ¿Cómo un plop o un tic-tac? ¿Cómo hará el agua para diferenciar los plop y tic-tac de una sirena? Por la física, evidentemente, es la que se ocupa de esos fenómenos. El agua sigue subiendo. Quizás deberíamos hablar de sirenas. Una sirena es una mujer con una cola de pescado. Ulises se hizo atar al mástil para resistir el canto de las sirenas. No tengo un solo disco de sirenas cantando. En ese momento el agua termina de llenar la pequeña embarcación, que se sumerge hasta apoyarse suavemente en el fondo. O sea que están en una parte poco profunda del lago. El agua solo le llega al pecho. ¡Es una maravilla! ¡Ha funcionado! ¡Mire! Al lado suyo pasa un pez. ¿Por qué flotan si no hablan? Tiene cola de pescado. Como las sirenas. Exacto. Es un buen truco. Mocky y Poc se ponen de pie y regresan caminando a la orilla. Plop. En historias de los señores Mocky y Poc, de Luis Piacetti. Pero el otro... ¡Para! Falta el número de teléfono que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito, bajo por el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. ¿Qué?